Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor en el libro de Romanos, capítulo 6, verso 7 hacia el verso 22. Y lo leemos en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Dice así: porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. Porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco prestéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos para que no estemos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea de pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, venisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, pues vuestra humanidad, pues nuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Porque qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ellas es muerte. Verso 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin vida eterna. Tome su asiento en esta hora de la tarde. Tema de esta hora: libertados del pecado. Amén. Hermanos, hay tantas cosas, hermanos, que hablan de libertad. Amén. Pero en esta hora de la tarde, hermanos, estaremos hablando, hermano, de la libertad del pecado. Porque de allí, hermanos, es donde Dios nos sacó. Nosotros éramos, hermanos, esclavos del pecado. Nosotros, hermanos, estábamos, hermanos, hundidos en el pecado. Y ahí estábamos, hermanos, sujetos que no podíamos salir. Pero un día, la misericordia de Dios, un día, hermanos, la verdad vino a nuestras vidas. El evangelio llegó, hermanos, a nuestros corazones, hermano, y nos hizo libres. Cuando llegó, hermanos, la verdad a nuestras vidas, hermano, todo aquello que nos tenía, hermanos, atados, hermano, todas esas cadenas, hermano, fueron rotas a través, hermanos, del mensaje. A través, hermano, que Cristo llegó a nuestras vidas. Y cuando Cristo llegó a nuestras vidas, hermano, nosotros de ser esclavos venimos a ser, hermanos, personas libres en Cristo Jesús. Amén. Porque aquel que es libertado a través de Cristo, hermano, goza de la libertad. De la libertad que todo hombre, hermano, quiere tener, pero esa libertad no se obtiene, hermanos, por méritos. Esa libertad no se obtiene, hermano, por la inteligencia del hombre. Esa libertad no se obtiene por mi propia fuerza, no. Esa libertad se obtiene solamente reconociendo, hermanos, a Cristo Jesús, solo viniendo, hermanos, a la verdad. Ahí, hermanos, el hombre es, hermano, liberado de las garras del pecado. Amén. La Escritura dice, hermanos, dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En el momento que el hombre conoce, en el momento que el hombre viene al conocimiento de la verdad, en el momento que el hombre, hermano, le abre el corazón a Cristo Jesús, hermano, sucede algo en la vida del hombre. Viene, hermano, el hombre a sentir una libertad interna. Viene a sentir una libertad, hermano, en lo físico. Viene a sentirse, hermano, que es una persona libre de todo aquello que lo oprimía, de todo aquello que lo tenía, hermano, sujetado, de todo aquello, hermano, que lo tenía encadenado, de todo aquello que no lo dejaba, hermano, voltear su mirada y ver a Dios. Ahora el hombre, hermanos, libre de pecado, ahora usted y yo que hemos venido a la verdad, ahora, hermanos, en nuestra libertad, hermanos, podemos glorificar, podemos, hermanos, darle gloria a aquel que lo dio todo por cada uno en la cruz del Calvario. ¿Por qué podemos nosotros glorificar a Dios? Porque somos libres. Usted y yo ya no somos esclavos del pecado. Usted y yo, hermanos, ya no pertenecemos, hermanos, a aquella vida miserable que teníamos. Aquella vida, hermanos, que no nos dejaba, hermanos, levantar nuestro rostro. Aquello, hermanos, que no nos dejaba levantar nuestras manos. Aquello, hermanos, que no nos dejaba glorificar a Dios. Ahora usted y yo ya no somos esclavos de ello. Ahora nosotros, hermanos, estamos en la libertad en la cual Cristo nos introdujo, en la cual Cristo, hermano, nos trajo para que glorifiquemos su nombre, para que honremos su nombre, para que nuestro testimonio dé gloria y honra a Cristo Jesús. No es por otra cosa. Cristo no los trajo a esta libertad, hermanos, para perdernos. Cristo nos trajo a su libertad para llevarnos de victoria en victoria, para llevarnos, hermanos, a la santificación, para llevarnos, hermanos, a la victoria, para llevarnos, hermanos, un día a su presencia. Dios no lo libertó, hermanos, de allá. Dios no nos reventó aquellas cadenas que nos ataban para venir, hermanos, a hacer lo que nosotros queramos en los caminos de Dios. Mucha gente podrá decir: ahora soy libre, ahora yo puedo hacer lo que yo quiera, ahora yo puedo dirigirme como yo quiera, porque Cristo ya me libertó, Cristo ya me dio la libertad y ahora soy libre, ahora conozco la libertad y ahora voy a hacer lo que yo quiera, ahora voy a llevar el camino de cristiano como yo quiera. Momento, eso no es ser libre. Ser libre es saber, hermanos, que nosotros tenemos, hermanos, que negarnos al pecado. Esa es la libertad que Cristo quiere del cristiano. Si fuimos, hermanos, rescatados del pecado, las cadenas del pecado fueron rotas, estamos esclavos del pecado. Ahora en la libertad de Cristo Jesús, no es, hermanos, hacer lo que yo quiera hacer. No es, hermanos, llevar una vida cristiana como yo la quiero llevar, no. Hermano, la libertad en Cristo Jesús es decirle al pecado que no quiero tener ninguna relación con él. Negarme al pecado es estar en la libertad que Cristo me trajo. Si del pecado éramos esclavos y si pecamos dentro, hermano, de la libertad en que Cristo nos dio, hermanos, al caer en el pecado nos volvemos, hermanos, esclavos del pecado. Nos volvemos, hermanos, esclavos de donde nosotros estábamos, de donde Cristo lo dio todo en la cruz del Calvario, hermano, por amor a nosotros, y nos rescató y nos trajo a la libertad. La gente puede pensar, la gente puede decir que es libre, hermano, si puede hacer lo que él quiere. Mentiras, eso no es libertad. No hay que engañarnos, no hay que engañar, hermanos, en nuestra vida cristiana, no hay que engañarse nosotros como cristianos. El hacer lo que yo quiero hacer, hermano, me estoy engañando a mí mismo, me estoy perdiendo yo mismo. Y el hacer lo que yo quiero hacer sería libertinaje, y el libertinaje nos va a meter, hermanos, en problemas con Dios, como en problemas aquí en la tierra, porque no tiene sosiego, no tiene, hermano, fundamentos en las cosas que hace. Y el cristiano que tiene libertinaje se mete en problemas con Dios. Y yo como hijo de Dios, y yo como creación de Dios, tener problemas con Dios, hermano, sería, hermano, un problema para mi vida. Pero si yo me mantengo alejado del pecado y dando gloria a Dios y glorificando a Dios con lo que hago, posiblemente podrá decir, hermano, eso no es libertad. Hermano, libertad es decirle no al pecado y glorificar a Dios en nuestras vidas. Dios me sacó de la esclavitud del pecado. Dios me hizo libre, hermano, del pecado. Y no solamente, hermano, me ha dado la libertad del pecado. Dios mismo, hermano, al venir a mi vida, yo mismo, cuando Dios llegó a mi corazón, le abrí mi corazón y Cristo vino a mi vida, hermano, no solamente me dio la libertad del pecado, también, hermano, me ha dado, hermano, la salvación, me ha dado el perdón de la consecuencia que me daría el pecado. ¿Y cuál es la consecuencia que me daría el pecado? La muerte. ¿Cuál es la paga que me daría la esclavitud? El estar hundido en el pecado. Hermano, era estar juntamente con el diablo por una eternidad en las llamas del infierno. De todo eso, Dios me ha liberado. De todo eso, hermano, Dios te ha liberado. De todo eso Dios te ha liberado. Dios, cuando rompió las cadenas del pecado que nos ataban, Dios también, hermano, nos salvó, hermano, de la paga que nos iba a dar el pecado. Qué hermoso es el amor de Dios. Qué hermoso es Dios para con el hombre, que lo trae a una libertad del hombre estar encerrado en el pecado. Dios lo hace libre para la gloria de su nombre. Ahora que nosotros somos libres, ahora que nosotros, hermanos, permanecemos, hermanos, en una libertad que Cristo nos dio, hermano, no hay razón para regresar al pecado. No hay razón, no hay justificación para enredarnos, hermanos, una vez más a la vida que llevábamos antes. Hay que ser libres en Cristo. Hay que ser libres en Cristo. La libertad, recuerde, que no es hacer lo que yo quiero hacer. Libertad es decirle al pecado que no quiero tener nada con él. Rechazar el pecado. A esa libertad Dios nos ha llamado. Y muchos por allí dirán, hermano, el ser cristiano me ha hecho un esclavo. Y si en verdad el venir a Cristo Jesús nos ha hecho esclavo, hermano, de aquel Dios todopoderoso. Pero el estar siendo esclavo de Dios, estar en la libertad, hermano, nos ha hecho, hermano, hombres de bien. Nos ha hecho hombre, hermano, de bien delante de Dios y delante de esta sociedad. Porque andando en el pecado, andando, hermanos, en la miseria del mundo, usted y yo no valíamos nada. La sociedad nos miraba, hermano, como algo insignificante. Algo, hermanos, que no tenía valor. Nadie nos quería. No nos quería ni la familia. No nos quería ni el amigo. Mucho menos nos quería, hermano, la gente que pasaba por nuestro alrededor. Desde nuestra forma, hermano, de vestirnos. Desde nuestra forma, hermanos, de andar nuestra vida, hermanos, perversa. Nadie daba nada por nosotros. mucho menos, hermano, las autoridades. Desde el punto de vista, hermano, para las autoridades, hermano, empezaban a perseguirnos, a ver qué hacía el hombre aquel, porque era un hombre, hermano, descuidado, olvidado totalmente, tirado, hermanos, en la basura, tirado, hermano, como aquel que estaba tirado, hermanos, y pasaron aquellos y no le dieron importancia de ver a aquel hombre tirado, hasta que pasó, hermanos, el buen samaritano. Hasta que pasó aquel hermano y se compadeció de él y lo recogió y se lo llevó al mesón. Y pagó, hermanos, unos centavos. Y todavía le dice: si no alcanza a cubrir el gasto, yo regresaré y te pagaré lo demás. Un día, hermano, en esa situación miserable, pasaban, hermanos, tantas personas. Hermanos, nos miraban nuestra condición deformada por el pecado. Nos miraban, hermanos, la miseria en que nosotros estábamos. Hermanos, un hombre que anda en pecado, una mujer que anda en pecado, un joven que camina en pecado, hermano, a lo lejos se le puede notar, hermano, lo perdido que anda. De lejos se puede ver, hermano, en los malos pasos que anda. De lejos se puede ver su forma de caminar, en cómo anda. De lejos se puede notar la miseria que anda en el pecado. Así los encontrábamos usted y yo. Así los encontrábamos nosotros, destruidos, deformados. La escritura nos dice claramente que nuestro enemigo, hermano, vino para hurtar, matar y destruirnos. Hermano, esa palabra, hermano, se estaba llevando a cabo cuando nosotros, hermano, éramos, hermanos, esclavos del pecado. El diablo nos estaba robando. El diablo nos estaba robando nuestra hermosura. Hermanos, del diablo nos estaba robando, hermano, nuestra identidad para con Dios. El diablo nos estaba destruyendo, hermano, nuestro cuerpo a través de la droga, a través del alcohol, a través del pecado, a través de todo lo que nos tiraba. El diablo nos estaba hurtando, el diablo nos estaba destruyendo, el diablo nos estaba matando lentamente, porque el pecado, hermano, es algo que mata, hermano, despacio. El pecado es un cáncer en la vida humana, pero el momento de la salvación llega, el momento de la libertad llega, cuando el brazo poderoso de Dios viene a tocar el corazón del hombre, y el corazón del hombre se abre, hermano, para que el Espíritu de Dios venga y lo haga diferente. Ese día que Cristo llegó a nuestras vidas, ese día que Cristo tocó nuestro corazón, ese día que Cristo nos encontró, hermanos, en una condición podrida, ese día, hermanos, llegó, hermano, el Espíritu de Dios, y se empezaron a abrir nuestros ojos, y se empezaron, hermanos, a poner de pie aquellas rodillas que no se podían enderezar. Empezaron a extenderse aquellos brazos. Empezaron, hermanos, a elevarse aquellos brazos que no podían, hermanos, alabar a Dios. Empezaron a abrirse, empezó aquel rostro a elevarse, a adorar a Dios, a ver aquel su redentor, a ver aquel que lo estaba levantando, a ver aquel que lo estaba curando, a ver aquel que lo llevaba entre sus brazos, hermano, a una victoria, a una libertad que veníamos deseando, a una libertad que veníamos deseando desde hace mucho tiempo, porque el hombre que vive en pecado quiere salir del pecado. La prostituta quiere salir de la prostitución. El homosexual quiere salir, hermano, del homosexualismo. Hermano, el hombre de la droga, de drogadicto, hermano, quiere dejar de consumir esa maldita droga. El hombre borracho ya no quiere consumir alcohol, pero no puede. Está encadenado, está atado, está tan oprimido, hermano, por el pecado, que no puede levantar su rostro. Pero en el momento que Cristo llega, en el momento que la palabra del evangelio viene a los oídos del hombre de pecado, y el hombre está atento comiendo la palabra de Dios, el hombre le abre el corazón a Dios, es el momento del cambio, es el momento cuando viene Cristo y hace una nueva persona. Y Cristo, hermano, es grande en misericordia. Cristo, cuando viene a la vida del hombre de pecado, el hombre cambia, porque esa relación con Dios, eso hermoso que Dios nos da, hermano, es algo que viene del cielo directamente al corazón del hombre. Y es ahí donde el hombre cambia, es donde ahí la mujer cambia, es donde ahí el joven cambia, porque viene todo del reino de los cielos, hermanos, en el momento exacto en donde nosotros lo hemos necesitado. Ese momento, hermanos, cuando Cristo nos ha traído a una libertad gloriosa para glorificar su nombre. Antes no podíamos glorificar a Dios. Antes no podíamos, hermanos, levantar nuestras manos para glorificar a Dios. Claro, ¿y cómo lo íbamos a poder hacer? ¿Cómo podíamos nosotros glorificar a aquel, hermanos, que no estaba en nuestras vidas? ¿Cómo podíamos nosotros glorificar a aquel que no conocíamos? ¿Cómo podríamos glorificar a aquel que, hermanos, que no podíamos, hermanos, salir? No podíamos, hermanos, voltear a ver a nadie. Pero un día Cristo vino y se tuvo misericordia de nosotros. Y empezamos a verlo, empezamos a acariciarlo, empezamos, hermanos, a tomarnos de la mano de Él. Y empezamos a caminar en victoria, empezamos a caminar, hermanos, en libertad, en esa libertad que Cristo nos ha traído, de estar en una vida encerrada, de estar en una vida de opresión, de estar en una vida, hermanos, atados con cadenas de pecado. Venimos, hermanos, de un momento a otro, por la misericordia de Dios, a estar en un lugar libre para glorificar su nombre. Y ahora el Hijo de Dios, hermanos, se siente, hermano, que todo le va mal en los caminos de Dios. Ahora el Hijo de Dios puede decir, hermano, ahí en sus propias palabras, en su propia mente, ¿por qué tanta iglesia? ¿Por qué tanta búsqueda de Dios? ¿Por qué tanta vigilia? ¿Por qué tanta oración? ¿Por qué tanta iglesia, iglesia, iglesia y iglesia? Déjame decirte que al estar, hermano, en los atrios de la iglesia de Dios, déjame decirte que al estar buscando en vigilia a Dios, déjame decirte que al estar buscando en oración a Dios, es estar, hermano, en la libertad que Cristo quiere que la iglesia esté ahora en día. Pero la iglesia de este siglo, hermano, a lo que le ha llamado libertad, es perder el tiempo en el mundo, es perder el tiempo en vagancia, es perder el tiempo en estar llenando su barriga de fiesta en fiesta. Esa no es libertad, mi hermano. Eso, hermano, es libertinaje. Aquel que le ha llegado la libertad a su vida, hermano, lo que le interesa es buscar a Dios, es consagrar para Dios, es que el nombre del Señor sea glorificado. Esa es la libertad que Cristo quiere de nosotros. Esa es la libertad a la cual Cristo nos ha introducido. Dios se entregó en la cruz del Calvario para traernos a esta libertad gloriosa. Y la única libertad gloriosa de la iglesia es buscar a Dios. La única libertad gloriosa en el Hijo de Dios tiene que ser buscar a Dios. Un hijo de Dios que no busque a Dios está esclavizado. ¿Por qué, hermano? Porque no quiere adorar a Dios. No quiere cantarle a Dios. No quiere quebrar sus rodillas para buscar a Dios. Hay vigilia y no quiere desvelarse para Dios. Hay cosas que hacer para Dios y no quiere hacerlo. ¿Será libre esa persona? Y aún estando en la iglesia, ¿será libre? No, mis hermanos. La libertad es aquella que traemos, hermanos, con gozo en nuestros corazones. La libertad que Cristo nos ha dado, hermano, hay que gozarla, hay que vivirla. Pero hay que vivirla, hermanos, en obediencia a Dios. Hay que vivirla, hermano, glorificando a Dios. Muchos dirán, hermano, no, la libertad, hermanos, hay que buscarla. Hay que disfrutar los últimos días de nuestra vida en Cristo Jesús. Mire, hermano, si usted me está diciendo que quiere glorificar a Dios en sus últimos días, vivir en la libertad, es el momento de buscar a Dios. Es el momento de darle nuestra vida a Dios. Es el momento, hermano, de los últimos días que nos faltan aquí sobre la faz de la tierra, es meternos y buscar a Dios con todo el corazón. Pero aquel que deleita su vida en los placeres del mundo, aquel que deleita su vida en los placeres de la carne, eso no es libertad, hermano. Esa no es la libertad que Cristo nos entregó un día. La libertad que Cristo nos trajo un día es permanecer en obediencia. Es no contaminarnos ya con el pecado. Es decirle al pecado: no quiero nada contigo. es decirle a las modas paganas que no queremos usarlas porque somos hijos de Dios. Es decirle, hermano, a los deseos de la carne, no quiero nada con ustedes, mundo. Yo quiero glorificar a Dios. Yo quiero permanecer en la libertad que Cristo un día me entregó. El cristiano es feliz buscando a Dios. ¿Por qué dice eso, hermano? El cristiano puede llegarle una lucha, una prueba, pero cuando busca a Dios, ese hombre de Dios, esa mujer de Dios, hermano, se levanta gozoso. Se levanta, hermano, saltando, dando saltos de victoria. En una ocasión, Pedro y Juan iban entrando al templo de la hermosa. Y ahí llevaban un paralítico que lo ponían, hermanos, continuo, hermano, en ese lugar, en la entrada del templo de la hermosa. Y aquel paralítico, hermano, desde que vio a Pedro y a Juan, le brillaron los ojitos. Y ya llevaba extendida su manita para pedirle limosna, porque eso era lo que hacía en aquel lugar. Un hombre paralítico, un hombre que no podía, hermano, sostenerse por sí solo. Un hombre que no podía levantarse, hermano. Un hombre que no podía hacer nada. En otras palabras, un hombre miserable. Una vida miserable. Se le quedó viendo a los apóstoles. Pero aquellos hombres revestidos, aquellos hombres que siempre habitaban en la libertad que Cristo les había dado, hermanos, se le quedaron viendo. Y aquel hombre extiende su mano y les pidió una limosna. Y dice Pedro, puesto en pie, hermano, le dijo: mira, ¿sabes algo? No tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. Y en el nombre de Jesús de Nazareno, levántate. Y aquel hombre se paró, hermano, y empezó, hermanos, a enderezarse. Mire qué hermano, condición de aquel hombre paralítico. Esa era nuestra situación, esa era nuestra condición. No podíamos pararnos. Éramos inútiles, hermano. Pero un día Cristo extendió su mano de poder. Un día Cristo nos levantó, quitó lo tullido de nosotros. Quitó, hermanos, aquella enfermedad de pecado, aquella lepra de pecado, la quitó, hermano, y nos trajo a una libertad. Qué sanidad más hermosa, qué sanidad Dios nos dio. El hombre puede decir que la libertad es gozar en los placeres. No, ese es, hermano, esclavizarse. Eso es estar, hermanos, atado, hermano, a la esclavitud del pecado. Porque todo lo que no es agradable delante de los ojos de Dios es pecado. Y el Hijo de Dios tiene que saber que el estar delante de Dios siempre es ahí donde tiene que estar, en la libertad a la cual Cristo lo introdujo. Por eso, hermanos, que la palabra de Dios, por eso que hay un canto hermoso que dice que la vida del cristiano es muy alegre. La vida del cristiano es muy alegre. El cristiano siempre está alegre. Pase lo que pase, el cristiano está alegre. Le llegó la dificultad, él está tranquilo. Le llegó, hermanos, el problema, él está tranquilo. Le llegó cualquier cosa, pero él está tranquilo. Le llegó la pobreza, él está tranquilo, porque sabe que él está en la libertad y que su Dios lo trajo a una victoria. Aquel que no tiene, sabe que lo tiene todo. Sabe que no hay un plato de comida en la mesa, pero sabe que tiene un proveedor. Y que en el momento exacto, Dios vendrá y derramará bendición sobre la mesa. Allá en los antiguos tiempos, nuestros antepasados, pasaban tantas cosas. Y la Biblia nos narra y nos cuenta, hermano, que allá en la soledad, en el desierto, allá se encontraban tirados, hermanos, que no podían moverse. Estaban debilitados, no tenían agua, no tenían pan, hermano, para alimentar su cuerpo. Y de repente, hermano, Dios mandaba pájaros con comida para aquellos hombres. Se imagina, hermano, un tiempo, hermano, allá en el desierto. Mas nosotros, hermano, ¿dónde nos encontramos? ¿Nos dejará Dios, hermanos, en la libertad? que nos ha traído? No, mis hermanos. Por eso que nosotros siempre tenemos que buscar, hermanos, a nuestro Dios. No regresarnos al pecado. Vendrán ofertas, hermanos, para regresar, hermanos. Pues el diablo dice: mira, ¿quieres gozarte un rato? Venite, yo te voy a dar gozo. El diablo lo que quiere es que te metas a enredarte una vez más, hermano, al castigo del pecado. Y que la consecuencia de todo eso va a ser la muerte. Y después de morirte, hermano, a morar con el diablo por una eternidad en las llamas del infierno. Sabe, hermano, que mucha gente piensa, hermano, que ya la tiene hecha con aceptar a Dios, hermano, y allí tiene la salvación y peca y todo, y ahí se va, hermano, al reino de los cielos. ¿Qué equivoco? El diablo, hermano, es tremendo. Por eso que nosotros, hermano, como hijos de Dios, estando en la libertad, hermanos, que Cristo nos trajo, hermanos, tenemos que saber, hermano, permanecer donde Cristo nos tiene y decirle al pecado que no queremos nada con él. Hermano, a esa es la libertad que Dios nos llamó. Hermano, sentirnos libres, hermano, de rechazar el pecado en nuestras vidas. No es otra cosa, hermano. No es a otra cosa que Dios nos llamó. Hermano, a Dios le dolió. A Dios le dolió, hermano, dar su vida en la cruz del Calvario. A Dios le dolió en su corazón ver hecho al hombre. Porque siempre el hombre, hermano, su sentir es andar en el pecado, andar en los placeres. A Dios le dolió. Y con dolor, hermano, en la cruz del Calvario, por amor a nosotros, por traernos, se entregó él para traernos a una salvación, para traernos a una libertad, a la verdadera libertad en Cristo Jesús. Como le decía al principio, hermano, nos libertó del pecado. Y nos libertó también, hermano, más allá de perdonar nuestro pecado, hermano, nos perdonó la consecuencia del pecado. Porque nuestro camino era ir al infierno. Nuestro rumbo, hermano, iba agigantado rumbo al infierno. Y allá Dios tuvo misericordia. Hermano, posiblemente, hermano, estábamos a un punto de morir en pecado. Pero allí Dios llegó. Ahí la mano divina se extendió sobre nosotros, hermanos, y nos salvó de la consecuencia del pecado. Mire el poder de Dios. Mire lo que es, hermano, la verdad. Mire lo que es Cristo. Mire lo que es el Evangelio. Hasta dónde llega el amor de Dios. Hasta dónde llega la misericordia de Dios, hermanos, para el hombre. Perdonar el pecado. Y perdonarle más allá de perdonar el pecado, hermano. Y introducirnos a una salvación. Y traernos, hermanos, a una libertad. En donde ahora podemos decirle: pecado, no quiero nada contigo. Se terminó. Y yo ya estoy muerto para ti. Ya no me hacen ni cosquillas. Hermano, aquel cristiano que se mantiene, hermano, en la libertad en que Cristo lo ha traído, hermano, ese no se desvela, ese no abre la boca por el pecado, ese no le llama atención del mundo, ese no le importa, hermano, el pecado. Es lo que le importa, es vivir para Dios, es lo que le importa, es glorificar a Dios, es lo que le importa, es estar dentro de la casa de Dios, es lo que le importa, es dar testimonio que Cristo vive y reina por los siglos de los siglos. Esa es la libertad. Esa es la libertad a la cual Cristo nos ha traído. Dios nos ha traído a una libertad. A través del Espíritu Santo nos ha capacitado para poder resistir el pecado en nuestras vidas. Por allí podrá decir un hermano: hermano, entonces yo no estoy en la libertad en que Cristo me introdujo. ¿Por qué, hermano? Porque tengo que estar fuera del pecado, hermano. Y a mí todavía me llama la atención el mundo. A mí me gustan, hermano, las modas. Y por allá donde, hermano, pues un poquito de vino también. Y por ahí también, hermano, pues un ojazo. Por ahí tantas cosas bonitas que hay. Hermanito, tienes que nacer de nuevo y dejar que Cristo te introduzca en la libertad en la cual Él quiere que tú estés. La libertad del cristiano es mantenerse alejado del pecado, dejar que Dios sea el que dirija nuestros pasos. Dice la Escritura, hermanos, dice el verso 18: y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humanidad, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis entre vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia, a la verdad. Un día estuvimos en el pecado, estamos atados, estamos perdidos, pero Cristo llegó y nos libertó del pecado y nos trajo a una libertad gloriosa. Ahora, estando en la libertad gloriosa, ahora, hermano, no es tiempo de seguir contaminándonos del pecado. No es tiempo que aquel que está en la libertad ande en pecado, ande en desobediencia. Por eso que el Hijo de Dios siempre tiene que buscar la santidad. El Hijo de Dios siempre tiene que mantenerse fuera del pecado. Que el pecado no te absorba, que el pecado no te arrope, que el pecado no te jale, porque tú eres hijo de Dios, porque tú estás en la libertad en la cual Cristo te introdujo. Y por ser hijo de Dios, ya no tienes que andar comiendo pecado, sino que llenándote de la santidad, buscando agradar a Dios en todo tiempo. Si para pecar, allá no hubiéramos quedado en el pecado, hubiéramos ignorado la invitación divina y nos hubiéramos quedado allá. Para andar dando mal testimonio, allá no hubiéramos quedado. Pero todo aquel que anda dando mal testimonio y todo aquel que no busca consagrarse a Dios, sino que quiere andar en pecado, hermano, está aún más peor de cómo estaba antes, porque piensa él que va al reino de los cielos, mas no sabe. Bueno, sí sabe, porque lo que está viviendo es, hermano, es una vida doble en los caminos de Dios. Porque conociendo de la verdad, sabe lo que es pecado, sabe lo que no le agrada a Dios, y le gusta estar, hermano, allá esclavizado como hijo del diablo. Hermano, pero está en la iglesia. ¿Y qué importa que esté en la iglesia? Puede venir todos los días a la iglesia, puede traer el 10% más de lo que le toca diezmar, puede hablar en lenguas y todo lo que quiera hacer, pero si está en pecado, es hijo del diablo. Aquel que busca santidad a Dios se mantiene en santidad y busca agradar a Dios en todas las cosas. Pero aquel que no busca santificarse, aquel que no busca consagrarse, ese le va a dar igual, ese no le importa, ese no tiene remordimiento. Peca y peca y peca y ahí está metido en la iglesia. Así no es, esa no es libertad, mi hermano, eso es libertinaje. Y el libertinaje te va a llevar, hermanos, en el momento menos que tú esperes, se va a descubrir tu pecado. Y no vas a ser solo tú señalado, también el nombre de Jesús va a ser vituperado por tu causa. Allí van a decir: bueno, y ese que no era cristiano, lo que anda haciendo, que no era aleluya, que no, Dios lo había libertado. Eso es lo que dice la gente. Pero todo aquel que se mantiene en la libertad, hermano, odia lo que es el pecado y busca consagrarse a Dios. Venga conmigo Allí en el libro de Juan, capítulo 8, verso 31 y verso 32. En esta ocasión Jesucristo les hablaba a los judíos, aquellos judíos que habían creído. Y ahora en esta ocasión te habla a ti que me estás escuchando a través de la radio, y a usted y a mí que estamos en este lugar. La Biblia habla directo. Pero hay muchos que quieren, hermanos, taparse los oídos para no escuchar palabra de Dios. El hombre no quiere escuchar, hermano, la palabra pecado. El hombre no quiere escuchar nada de pecado ni nada que se refiera, hermano, al infierno. Pero como la Biblia dice que aquel que hace pecado es hijo del diablo, y que lo que le espera es estar juntamente abrazado con su padre, y el diablo lo que se ha ganado es el infierno, y aquel que anda en pecado va para allá también. Pero aún es tiempo. Aún Dios te está trayendo palabra para que no tengas tú que ver con el pecado, y que busques santidad, que te meta a la libertad a la cual Él te ha introducido. Dios ha traído al hombre, hermano, a la libertad. Pero el hombre es tan perverso. El hombre, hermano, es tan falto de entendimiento. El hombre, hermano, es tan orgulloso. Que, hermano, estando, hermano, en la libertad con Cristo, hermano, el hombre quiere salirse a pecar voluntariamente, hermano. El hombre, hermano, de estar glorificando a Dios. Hermano, el hombre de poder levantar su rostro y glorificar a Dios con toda libertad. El hombre, hermano, ahí anda falso. Ahí anda, hermano, solo agachadito, hermano, que no puede ni levantar su rostro para glorificar a Dios, porque sabe la vida de hipócrita que lleva, hermano. Teniéndolo Dios, hermano, en un lugar santo. El hombre, el solo, hermano. Hermano, quiere engañar a Dios. Allá el hombre, hermano, quiere sacar su pie para el pecado. Hermano, si a Dios no lo puede engañar el hombre. Hermano, el hombre piensa que Dios, hermano, no está viendo, hermano. El ojo divino está en todas partes. El ojo de Dios está sobre cada uno de nosotros. El hombre se cree inteligente y el hombre cree que puede embobar a Dios. No, a Dios no lo puedes embobar. El bobo eres tú. Porque te andas saliendo de la libertad que Cristo te trajo. Quieres volver a esclavizarte otra vez. El hombre, hermano, de doble situación, hermano, está con una cadena que lo tiene el diablo jalándolo para allá. Y quiere estar aquí con Dios. En otras palabras, el hombre, hermano, de doble vida cristiana, va a pecar, hermano, y viene delante de Dios y dice: Señor, perdóname. Dios es misericordioso. Pero un día, andando en tus andadas, que según nadie te mira, allá te van a matar. Y sabes dónde vas a ir a parar: a las llamas del infierno. Pero en esta ocasión Jesús le hablaba a aquellos hombres, aquellos judíos que habían creído. Dice así el verso 31 del capítulo 8 del libro de Juan. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Qué lindo, ya habían huido judíos, hermanos, que creían en aquel Cristo que lo dio todo. En aquel Cristo, hermanos, que lo iba a dar todo en la cruz del Calvario. Y le dice a aquellos: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Todos aquellos que permanecemos en la palabra de Dios, todos aquellos que nos comemos la palabra de Dios, todos aquellos que llevamos la palabra de Dios y la llevamos al corazón y la hacemos, somos, hermanos, discípulos de Jesús. Y luego le dice en el verso 32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Quién es la verdad? Cristo. El Evangelio es Cristo. Un día conocimos la verdad. Y esa verdad que llegó a nuestras vidas nos hizo libre del pecado. Nos rompió las cadenas que nos tenían atados. Cuando llegó aquel mensaje que había alguien que había muerto. Cuando vino aquella palabra a nuestro corazón que había alguien que podía cambiar la vida que yo llevaba. Y su nombre era Cristo Jesús. Aquel que lo había dado todo en la cruz de Calvario. Aquel santo, aquel puro. Aquel que tomó todos los pecados. Aquel que era limpio, aquel que era santo se hizo pecador por nosotros. Al darme cuenta que ya había habido alguien que había ido a morir para perdonar mis pecados. Cuando llegó esa palabra, esa verdad a mi vida, hubieron estragos en mi corazón y han habido cambios. Y desde ese momento pasamos a una libertad gloriosa en Cristo Jesús. Y ahora somos libres. Ahora podemos glorificar a Dios. Ahora podemos, hermanos, danzar para Dios. Ahora podemos, hermanos, clamar. Ahora podemos, hermanos, glorificar el nombre de Dios en todo tiempo, honrando la gloria y su santidad para siempre y por siempre. Ahora somos libres. Ahora somos libres. Ahora somos libres y permanecemos en la libertad que Cristo nos dio. Hermano, aquel que vive en la libertad de Dios se goza. Aquel que vive en la libertad de Dios está plantado con Cristo Jesús. Y ese no se vende al pecado. Porque sabe que la libertad es Cristo. La verdad es Cristo. Todo lo que se refiere a Cristo es verídico. Es santo, es puro. Por eso que el Hijo de Dios que está, hermanos, en la libertad con Cristo, busca a Dios, busca agradar a Dios, busca que el nombre del Señor sea glorificado, busca que el Espíritu de Dios venga a nuestra vida para que le demos gloria a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. No vayamos a pecar. Olvídate del pecado, olvídate de las andadas. Busquemos a Dios de corazón. Porque tenemos que gozar el Evangelio como el Evangelio es libertad. Pero nuestra libertad no se tiene que ir al libertinaje. Nuestra libertad tiene que estar siempre para glorificar a Cristo Jesús. Póngase de pie.